venía aquella casa, no sé, que fue vengando en la belleza humilde del patio colonial, cubierta en el verano por el florido manto, que hilaban las lisitas, la parra y el rosal. Si me parece verte la pollerita corta sobre un banco empinada a la punta de tu pie, los bucles despeinados y contemplando absorta los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba doña Rosa, don Pánfilo Ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban aquellas marionetas, saltaban y bailaban prendiendo a tu alma inquieta la cálida emoción. Arriba doña Rosa, don Pánfilo Ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban aquellas marionetas, saltaban y bailaban prendiendo a tu alma inquieta la cálida emoción. Noticias. Política. Fernández afirmó que la pandemia nos deja una oportunidad única para repensar la economía del país. El presidente resaltó que el coronavirus afecta a la región del AMBA y termina afectando a un porcentaje muy alto de la economía porque todo está concentrado allí. Lo que tenemos que pensar es en qué lugar quedamos parados y qué país queremos construir. Aquellas que eran las urgencias del 1 de marzo o del 10 de diciembre, hoy en día nos obliga a repensar muchas cosas que la pandemia ha dejado al descubierto. Por ejemplo, la concentración de la economía del país, todo en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Y la pandemia que afecta a esta región del AMBA termina afectando a un porcentaje muy alto de la economía porque todo está concentrado aquí. Todos los servicios financieros, gran parte de las industrias. Y eso lo que demuestra es qué mal se desarrolló la Argentina en términos federales. Y eso es un tema que debemos revisar para el futuro porque también la pandemia nos da la oportunidad de escribir otra historia. Y cuando uno ve esos 11 millones de personas que hoy van a cobrar el IFE, lo que uno advierte es la cantidad de gente que ha quedado al margen de nuestro sistema. Santa Fe. El intendente de Rosario resaltó la figura de General Manuel Belgrano. El jefe comunal Pablo Hafkin destacó en este día tan particular, en el marco de la pandemia de coronavirus, los valores del creador de la bandera. Así se expresó en diálogo con Telam Radio. Rosario no tuvo fundación, pero si algo fundó a Rosario fue Manuel Belgrano y Catalina Echeverría, cuando enarbolaron acá por primera vez la bandera argentina. Belgrano fue un prócer particular, probablemente el más completo de nuestros próceres, en todos los órdenes, en el valor de la educación, en el valor de la independencia económica, pero sobre todo en su forma de pensar, en su visión de país, de organización del país, de organización de la sociedad. Este es un 20 de junio particular, hay que tomar de él lo mejor y más fuerte que nos dejó: la unión, el trabajo unido, la visión de futuro, la idea de que las grandes cosas se hacen entre todos y la frase que nos marca en el monumento: procurar ser dignamente hijos de la patria. Fútbol. Dirigentes del fútbol argentino tendrán una reunión con el ministro de Salud. El titular de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y el futuro director de la Liga Profesional, Marcelo Tinelli, dieron a conocer los distintos protocolos sanitarios que tienen estudiados para el eventual retorno a las prácticas. Los integrantes del comité ejecutivo mantendrán el encuentro de forma virtual o presencial con el ministro Ginés González García a fin de este mes o a principios del mes de julio. Más información en telam.com.ar. Radiográfica. FM 89.3 en movimiento. Inicio de espacio publicitario.

en las victorias y tal vez más grande en sus derrotas, respetuoso de las poblaciones civiles, periodista. Pero permítanme destacar un hecho o una faceta de Belgrano que es menos conocida. Belgrano fue el primero en estas tierras que pensó la educación como una herramienta para el desarrollo de la patria. Cuando él hablaba de la felicidad pública, Belgrano hablaba de la agricultura, de la industria, del comercio y de la educación. Nunca nadie antes había ubicado en esa lista a la educación. Y él decía que no era posible el desarrollo nacional sin educar a todos los hombres y las mujeres. Y otro rasgo extraordinario que tuvo Belgrano, y que también en esto fue pionero, que él hablaba de que había que educar, por supuesto, a los niños, a las niñas, pero fundamentalmente a los que él llamaba los relegados. Y los relegados eran las mujeres, los desposeídos, los indios, los huérfanos, los pobres. Entonces ese hecho lo enlaza a Belgrano con la mejor tradición pedagógica americana. Él, que no era naturalmente un pedagogo, hace un aporte, una contribución extraordinaria a la educación y a la educación pública argentina. Así que un abrazo para todos y los felicito por recordar a don Belgrano, uno de los padres fundadores, que nunca más razón en esta pandemia hay que imitarlo, serlo, mirarlo con todo el respeto del mundo. A todos y a todas, estamos en otro programa de Tejiendo Redes. Escuchábamos a Aurora, que fue interpretada por un mix de autores muy jóvenes y intérpretes de distintos instrumentos. Y por supuesto comenzamos este programa engalanándolo con la querida voz de nuestro ex ministro de Educación, Alberto Sileoni, amiguísimo de Radiográfica y amiguísimo de Tejiendo Redes. Buenos días a todos y a todas. Feliz Día de la Bandera para todos en este año belgraniano que festejamos o recordamos, más que festejar, los 200 años del fallecimiento de Belgrano, y que también se recordó el 3 de junio los 250 años de su nacimiento. ¿Qué programón tenemos hoy? Hoy tenemos un programón muy especial dedicado a la educación, por supuesto, y a las ideas de Belgrano y a las infancias. Hoy tenemos en Clave de Infancias, en la columna Clave de Infancias, que va a estar dejando sus reflexiones Marcela Alejandra Haddad, y también en Tiempos Singulares, donde arrancamos el espacio de reflexión sobre educación a cargo de la licenciada Florencia Sisi. Pero ahora estamos en el bloque de Belgrano. ¿Y qué te parece, Rita? Que de paso saludamos a Rita desde nuestros estudios de Radiográfica, que seguimos aquí como siempre en modo cuarentena, y ya voy a mandar saludos. Marcela y Carlos, que están desde Neuquén, Florencia también, que nos está escuchando Armando Reyes, también nos está escuchando Guillermo, y nuestro querido Luis Cristaldo, que es un oyente fiel, tempranito ahí con mate preparado. ¿Qué te parece, Rita, si una vez me olvidé de algo, Dani? No, bueno, creo que no. Entonces le pedimos a Rita la voz y el testimonio de también un querido amigo de Tejiendo Redes, escritor y abogado en derechos humanos e historiador, Javier Garín. Ahí lo estamos escuchando. Buenas, les mando un mensaje, un gran saludo para el programa y para todos sus oyentes. Soy Javier Garín, soy autor de Recuerdos del Alto Perú, un libro que cuenta la